Voy a evitar, porque hemos hablado muchas veces de este tema, de dar precisiones técnicas o legales de cómo este consejo ha llevado a Carlos Paz a la situación de incertidumbre que hoy tiene. Lo he dicho anteriormente y no creo que se haya llegado a esta situación por una mera casualidad o por errores o divergencias en la forma, en el proceso. Al contrario, creo que esto es parte de una ordenada estrategia que comenzó hace tiempo para dejar a la empresa primero sin la calidad de su distribuidora, luego sin la concesión, para finalmente ahora dejar que muera indefectiblemente la sociedad, comience su liquidación y un desguace que estamos convencidos solo va a traer perjuicio para Carlos Paz. Por eso a muchos nos resulta inexplicable entender hacia dónde va. Y para ahondar un poco en el fundamento de la importancia de este proyecto que hoy estamos tratando, voy a hacer una comparación de algunas cuestiones entre el régimen que regula Carlos Paz Gas y el régimen que propone el gobierno municipal en esta nueva propuesta con esta nueva empresa que se llamaría BCP Gas. No parece que el objetivo verdadero de este proyecto sea solo la creación de una sociedad con la participación del municipio y la cooperativa San Roque. Eso dice el texto. Y San Roque puede ser la herramienta. Pero el fin último parece ser otro y yo sinceramente creo que eso puede estar oculto. Y voy a dar razones. La cooperativa San Roque tiene su matrícula suspendida por el INAES, por varias irregularidades entre las cuales figura no presentar balance desde el año 2016. Y eso lo he podido corroborar personalmente en Buenos Aires a partir de una reunión que tuve con el presidente del INAES y que además ha sido incorporada en un informe que acompañó a tenor de la reunión de la Comisión General ayer, el concejal Rivetti. Los estatutos de la cooperativa San Roque no habilitan a ser parte de una sociedad de este tipo, cuyo objeto es la prestación de servicios de gas natural. Esto último, de ninguna manera está salvado por la asamblea que fuera realizada a principios de noviembre y que fuera convocada, entre otras cosas, a los fines de modificar y ampliar el estatuto. Primero, porque dicha asamblea está impugnada ante el organismo de control, ante el INAES, hecho que también he podido corroborar, y cuya situación se encuentra en estudio pendiente de resolución por parte del INAES. Segundo, porque en el caso de ser válida la asamblea, el nuevo estatuto no tiene vigencia hasta tanto no sea convalidado por el INAES, y este es un trámite que no se resuelve de una semana para el otro y que lleva un tiempo. En estas condiciones, la cooperativa San Roque no cuenta con la factibilidad legal de suscribir esta sociedad. Y si lo hiciere, probablemente sería nulo o al menos susceptible de anulación. Imaginemos que este contrato societario, firmado por una cooperativa que tiene su matrícula suspendida, cuyo estatuto aún no está convalidado para ser parte de una sociedad para prestar servicio de gas natural, llega a IPJ, seguramente IPJ no va a convalidar ese estatuto. Y sin la convalidación de IPJ, no habrá posibilidades de que esa empresa sea presentada ante el Enargás para solicitar el carácter de subdistribuidora. Que esta sociedad con la cooperativa San Roque, entiendo que además es incapaz de asumir estos compromisos, no parece ser el objetivo final y realmente creo que tiene como objetivo central sacar a la COPI del medio y conformar una sociedad anónima donde más tarde o más temprano va a poder ingresar una empresa o un empresario que va a poder tener hasta el 25% de las acciones del servicio de gas natural de la ciudad. ¿Por qué esto no está establecido expresamente de que va a ser una cooperativa? Yo realmente no lo entiendo. No lo entiendo. Por eso, señora presidenta, es que entendí necesario fundamentar esta solicitud de prórroga de la vigencia de la empresa Carlos Paz Gas y que haya una garantía de servicio de calidad y que siga siendo de todos los cordobeses. Estoy convencido de todos los Carlos Pacenses, perdón, que más allá de las diferencias que pueda haber entre los socios, los espacios políticos que representamos hoy más del 60% de los vecinos, entendemos que no se puede poner en riesgo este gran servicio público estratégico para los vecinos, que en definitiva pueda terminar siendo un negocio para una empresa o para un privado. Hay cuestiones que son esenciales y hay vecinos, además, que lo están manifestando públicamente. Ayer hubo una movilización importante de vecinos que plantearon cuál es su postura. Por eso, señora presidenta, me he extendido para poder fundamentar no solo la necesidad de prórroga, sino también mostrar la contracara de la propuesta que existe frente a esta prórroga que hoy se solicita por 10 años de Carlos Paz Gas.